y de mano de Fernando Buenabad, filósofo mexicano, nos va a hablar un poco y a introducir un poquito más en el narcotráfico y el crimen organizado que está desangrando en México por todos los lados. Bueno, recordar que desde el pasado 2006 hasta ahora, en tan solo estos años, hay ya más de 80.000 muertes relacionadas con este tema, con el narcotráfico y los crímenes organizados en esta zona del planeta. Bueno, así como decimos, recordar que este documento queda publicado en las tres subes rebelión.org, el narcotráfico y el crimen organizado, como decimos, por Fernando Buenabad. Bueno, así de aquí en adelante, en este espacio que durará aproximadamente una hora, recordar también que estaremos con el ojo avizor a lo que nos haya llegado al correo. Recogemos por distintas personas información sobre la red de semillas libres del mundo. Así que antes de nada, vamos a ver cómo tenemos el periespacio herciano de la FM. Yo creo que está todo despejadito, así que vámonos de un brinco. Brinco, brinco. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Thank you. Bueno, y así nos vamos hacia adelante con la información, como decimos, recogida en el correo también. Siguen las distintas luchas por mantener una alimentación digna en el planeta. Distintos colectivos siguen resistiendo a la privatización de las semillas. El control, nos recuerdan que el control de las semillas es un elemento estratégico en la definición del sistema de alimentación. La pérdida de su control en beneficio de las grandes multinacionales de la biotecnología ha comportado importantes movilizaciones campesinas durante los últimos años e intentos de coordinarlas. Bueno, un ejemplo nos recuerda Josep María Antentas, que está en este ejemplo, nos dice, es las semillas del patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, de la vía campesina, o iniciativas recientes como la Seed Freedom, una campaña lanzada desde la India por Banana Shiva. Bueno, en este artículo nos recuerda que los campesinos poseían casi completamente la soberanía sobre las semillas y la forma de reproducirlas y conservarlas para otras cosechas. Estas prácticas han sido poco a poco desplazadas a medida que aumenta el control empresarial del sistema de semillas, y en la actualidad las 10 empresas más grandes del mundo controlan el 67% del mercado mundial de las semillas. Bueno, y cansados estamos ya de repetir que entre ellas, como no, están entre las tres mayores, estaría Monsanto, DuPont y Syngenta, la multinacional de las patentes también de otras cosas en farmacología, la famosa Syngenta. Bueno, aunque estas multinacionales siguen intentando con su egoísmo abarcar el poder de este bien tan indispensable para todos y todas, las movilizaciones para defender el control campesino de las semillas frente a los agrobusines se convierte en un elemento estratégico en la batalla más general, esto en defensa de la soberanía alimentaria de todos y todas. Bueno, así abrimos, para nosotros es nuevo, me imagino que ya llevará tiempo este portal con las tres dobles subes, estervivas.com. Si buscáis tenéis este artículo y otros cientos de artículos como este de interesante. Agradecer a Josep María que nos haya mandado esta información y un saludo desde aquí, grande y gordo, desde Sinchiri. Nos encontramos con una escena un tanto curiosa en nuestro paisaje aquí nublado. Vemos a un tío listo que se quiere quedar con un tío inocente. El tío listo le dice al otro: yo te guardo las gallinas para que no te las roben, pero mientras tanto todos los huevos que pongan son para mí, y a lo máximo te regalaría uno. El inocente se queda mirando a sus gallinas con los ojos perplejos. El listo le vuelve a decir: eso sí, tienes que traer tú también el maíz para alimentarlas. Ah. Tienes que traer el maíz y limpiarles el culo todos los días. El inocentito le dice: ¿y cómo dices que se llama a este invento? El listo le responde: bancos. Recogemos también el informe de CNN contra agrotóxicos y transgénicos. Información recogida por David Schubert, profesor y jefe del Laboratorio Neurobiología Celular de Stuttgart. Bueno, antes de meternos en este tinglao, vamos a escuchar mejor un temita musical. Y se lo voy a dedicar a mis grandes y pequeños oyentes ahí al otro lado de la península. Son los Super Eagles, Love and Real Team. Ay, ay, ay, es que cómo está lo de la manduca, amigos. Cómo está de difícil mantener la boca entretenida y manjar, manjar. But I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. David Schubert nos avecina, dice, un desastre alimentario. Bueno, aunque parezca que no, los herbicidas están muy relacionados con lo que comemos, ya que para los cultivos y para matar las malezas ya no se utiliza el zacho o la hoz tradicional como toda la vida. Ahora se echa un chorretón de herbicida y las malas hierbas se encogen. Eso sí, se encogen, pero no desaparecen. Bueno, así como ya os acabamos de contar, los herbicidas son mezclados con productos químicos diseñados para rociar sobre las malezas, se depositan en el interior de las plantas e inhiben las enzimas necesarias para que la planta deje tristemente de vivir. El ingrediente activo más utilizado es el glifosato. Mientras que algunos herbicidas contienen 2.4D, que yo no sé lo que es, pero suena fatal. Y el 2.4D, mejor conocido como un componente del agente naranja o aquel conocido agente que desfoliaba las selvas en Vietnam y en otras guerras. Bueno, hasta la introducción de los cultivos transgénicos hace 20 años se aplicaban los herbicidas en los campos antes de la siembra y luego lo utilizaban solo con cierta moderación alrededor de los cultivos. Bueno, esto dicen que se hacía para que la comida estuviera lo más posible libre de sustancias químicas. Bueno, así en este artículo nos demuestran y nos recuerdan que estos herbicidas están haciendo ahora que las plantas sean resistentes a estos herbicidas, con lo cual los agricultores no dejan de matar malas hierbas, envenenar las comidas y todos los años tienen que comprar más cantidad de este veneno tóxico, ya que parece ser las plantas van saliendo cada vez más resistentes a estos herbicidas. Año 2015. En el planeta Tierra, los habitantes rocían para eliminar de sus cultivos la caquita, la rocían con una caquita peor. Bueno, y este artículo lo he desgranado lo más mente, más respetuosamente, quiero decir, pero su totalidad lo tenéis integrado en anthropologiannutrition.org. parece que se puede tratar esta aparición tan macabra? Pues es una combinación precisamente eso, macabra, ¿no? Por un lado es cierto que el crimen organizado, que ha tomado las estructuras, muchas estructuras del gobierno y del poder en México, ha sido capaz de sembrar la muerte y sembrar la sangre por todo el país, como lo vemos ahora. Pero hay que decir qué cosa es eso de crimen organizado, porque parece que es ahora una entelequia, una cosa dificilísima de explicar. Son en realidad una industria, ¿no? Una industria compleja que comprende el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas y el tráfico de órganos. Esta mezcla, este cóctel terrible, representa una industria extraordinaria cuyo principal consumidor está en Estados Unidos precisamente. El escenario que tenemos de grandes purgas y de grandes luchas es la expresión muy clara de cómo compiten entre sí las mafias para llegar a cruzar la frontera con Estados Unidos y vender y entregar ahí las mercancías estas. De modo que eso subordina gobiernos, ejércitos, subordina intereses de todo orden a los pies de ese negocio, ¿no? Claro. 43 estudiantes que desaparecieron, Fernando, en septiembre del año pasado. Ahora, en las últimas horas, estos 61 cadáveres que son hallados en este crematorio abandonado en Acapulco. ¿Hay un mensaje de todo esto? Es un mensaje muy claro, me parece, que es un resultado también de gobiernos serviles a los intereses norteamericanos. Nosotros no podemos analizar la problemática en México sin saber cuál es la servidumbre del país y del gobierno ante el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Esa es una razón decisiva. ¿Por qué ahora tenemos una situación de este calibre, con este muy concreto y dolorosísimo caso? Es porque ahí hay una autoridad que ha sido derrotada por su propia inoperancia, por la entrega del poder a las mafias que controlan al país, y porque es un gobierno absolutamente complaciente con los caprichos de la DEA, por ejemplo, con los caprichos de la CIA, con los caprichos incluso de la Mossad, que en México hace años que reina en intereses de orden muy diverso. De manera que a mí me parece que la gran importante lección, el mensaje, lo que está detrás de esta apariencia, es un mensaje mafioso, de un Estado, por cierto, también mafioso, al que se le acusa, al que se le hace responsable de la desaparición y muerte de los 43 de Ayotzinapa, pero también porque no se nos olvide que estamos con un telón de fondo electoral en México, que hay una disputa territorial muy fuerte, milímetro a milímetro, hay elecciones para presidentes municipales, para gobernadores, para diputados, y sabemos que esas jerarquías políticas son lucha territorial muy, muy, muy minuciosa, ¿no? Ahora, Fernando, cuando uno mira la... Bueno, y estrujábamos el audio de este vídeo publicado en rebelión.org, este vídeo en el que Fernando Buen nos cuenta la situación que está viviendo México con el narcotráfico y el crimen organizado. Recordar también que desde el pasado año 2006 ya son más de 80.000 los muertos relacionados con este tema. Historia de México del siglo XX, siempre se hablaba del gobierno del PRI. Sin embargo, el PAN, que gobernó durante dos periodos consecutivos, se planteó justamente una política diferente. ¿Nada cambió? Sí, claro, empeoró gravemente, porque los gobiernos del PRI y el PAN, por cierto, tienen como diferencia de grado solamente algún discurso nacionalista, y hasta ahí. En términos concretos de cómo se ha desarrollado la relación política, ha sido la misma. Una, el dispositivo neoliberal que se firmó con el Tratado de Libre Comercio respecto a América Latina significó aislar a México como tú decías muy bien, separarlo de las vinculaciones con América Latina, que las tuvo muchas y muy cercanas. Recordemos que México abrió puertas enteras a las inmigraciones de pueblos que se refugiaron allá, productos de dictaduras. Y de, sí, sí, la guerra civil española en América Latina. Así es, que el vínculo de México con la América Latina era siempre fue a nivel popular muy intenso, muy abierto. Que estos gobiernos decidieron por órdenes directas del Departamento de Estado norteamericano iniciar un proyecto de aislamiento de México, de separación, para pues justamente encapsularlo y meterlo en esta especie de esclavitud también política. No se te olvide que México está considerado por Estados Unidos zona de seguridad norteamericana, que en México tenemos bases militares norteamericanas disfrazadas, que hay convenios militares en los que permiten el tránsito libre de las fuerzas regulares del FBI, por ejemplo, en el territorio mexicano, y que hemos tenido episodios de balaceras en algunas carreteras de agentes del FBI directamente contra policías, incluso mexicanos. El nivel de anarquía y de desorden que se ha dado es, en todo caso, obediente a este modelo en el cual, mientras tanto, ocurre el saqueo. Bien, hay que decirlo. México está en un proceso acelerado de privatización de lo último que quedaba como soberanía económica, que es el recurso petrolero. México está privatizando ahora los mantos acuíferos, está privatizándose ya por completo la energía eléctrica. Es decir, el salto neoliberal que hoy se profundiza con Peña Nieto no lo suspendió ni el PAN en ningún momento, y no lo suspendió ni el PRD también, que está metido en esta danza, aparentemente un partido de izquierda. De modo que la crisis política se ha hecho metástasis de forma realmente alarmante en los años recientes. El peor problema, Pedro, a mi entender, es que esto no solamente se agota en México. Sería, me parece, una equivocación quedarnos solamente parados ahí. Esto avanza sobre América Latina. Esto ahora se llama ya también Plan del Pacífico. Los tres países más señalados como países narcoestados, como ha sido Colombia, como es también Perú y México, están liderando un proyecto de la Alianza del Pacífico que me parece que tiene extensiones muy preocupantes para América Latina, ¿no? Ahora, en México también hay respuestas en las calles respecto del secuestro y asesinato de los jóvenes en Ayotzinapa. Hubo movilizaciones, ayer mismo una movilización importante. ¿Afecta esto al gobierno o no tiene consecuencias? Sí, ahí me parece que una importante situación, nueva situación política en el país. Actores que no habían tenido presencia hoy están fortaleciéndose como nuevos liderazgos a nivel nacional. Organizaciones incluso populares que están siendo hoy realmente directores políticos de las nuevas posibilidades en el país. Yo creo que sí, que la sacudida ha sido tremenda, que este parto sangriento y macabro nos ha costado mucho. Que hay un aprendizaje bien interesante que discutir, pero no vamos a lograr cohesión política ni avance político si México no logra un hermanarse realmente dinámica y objetivamente con todos los pueblos de América Latina y demostrar que es posible muchas cosas, ¿no? Te digo una sola línea que me parece crucial. La batalla comunicacional en México respecto a esta situación es brutal. Televisa y las mafias mediáticas en México están silenciando todas las voces más importantes del país. Ahora, si nosotros no logramos hacer eco desde otros espacios, incluso desde para decir que esas voces existen, dignificando al país, entonces no hay manera de avanzar. Nosotros de hecho lo tratamos de hacer. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Lo entiendo, muchas gracias. Así es.

voici chez le noir man du bobage avant chez le noir man non voici le noir guys man pour ta bonne de nous y a pas moi dire quoi à ta voiture y a nous courir bonne y a nous courir à ta yo y a nous courir a entrar en las cloacas de la justicia. Ahora ya podemos vanagloriarnos de que el Estado español va a contar con el código penal más duro de la llamada cultura occidental. Aunque nos pensemos que la finalidad de las penas es teóricamente la reinserción social del ciudadano o ciudadana objeto de condena, además hay evidencias de ello, dicen, la elevación de las penas no influye en la disminución de los delitos. Tampoco la pena de muerte, sin embargo, con la próxima reforma el Estado español va a contar con el código penal más duro de la llamada cultura occidental. Bueno, esto nos lo cuenta el abogado de Movimientos Sociales, Indica Zulueta, en una entrevista realizada por Henry Llopis. Bueno, así España sería pionera en el tratamiento de derecho penal del enemigo, legislación antiterrorista que ha sido siempre ejemplo de ello. Nos recuerda que detrás de los atentados del 11S aceleraron su práctica en Estados Unidos y en toda la Unión Europea del derecho penal del enemigo. Podemos resaltar 5 puntos. El primer punto es que los tipos penales anticipan la punibilidad a actos que solo tienen el carácter de preparatorios del hecho futuro y que en muchas ocasiones serían impunes, por ejemplo, el propósito de criminalizar la visita de las páginas web que el gobierno considere yihadistas. En el segundo punto está la desproporción, en la aplicación de las penas. Por un lado, se penaliza al igual el supuesto acto preparatorio de la comisión del delito y, por otra parte, se penaliza la pertenencia a la organización con altísimas penas como si fuera un homicidio y se suma la pena a imponer por el acto realizado. Bueno, así esta legislación se fundamenta en un lenguaje bélico, no se enjuicia a ciudadanos sino a enemigos de guerra y por tanto no merecedores de garantía alguna. Space, okay. cuarto punto, se restringen los derechos fundamentales, así la versión policial es la incuestionable, versión oficial, sin presunción de inocencia, sin derecho a la intimidad, y se normaliza también el secreto de las actuaciones procesales, se incomunica como norma a los detenidos y se amplían sus plazos de detención, etc. Bueno, se endurecen también las condiciones en prisión, los grados FIES, se dificultan los beneficios penitenciarios y se hacen más difíciles las salidas. En el sexto punto se trataría de un derecho penal de autor, pues no se juzgan hechos como en un sistema democrático, sino supuestas personalidades, sistemas autoritarios, llegándose a criminalizar el pensamiento, aunque no se materialice en actos al estilo Orwell. Bueno, un aplauso por esta nueva ley de enjuiciamiento criminal que el gobierno del PP ha llegado a proponer, también la ampliación de los supuestos en que la policía puede intervenir las comunicaciones sin autorización judicial. Así nos encontramos ya en el repetitivo y constante control de las nuevas comunicaciones, en un intento de formalizar el estado policial, evitar en la medida de lo posible el control judicial que debería regular las garantías de los ciudadanos en el sistema penal de un estado de democracia. Con esta ley nos dejan a más puro arbitrio policial la limitación de los derechos fundamentales como el de la libertad de expresión, la intimidad o el secreto de las comunicaciones. Bueno, nos recuerda, como decíamos, esta era una entrevista que realizaba Eric Llopis a Endika Zulueta, abogado de Movimientos Sociales. Bueno, así nos recordaba en esta entrevista que España es uno de los países con menor índice de criminalidad de la Unión Europea, y sin embargo es el que tiene las prisiones más saturadas. Bueno, así el tiempo medio que cualquier preso está privado de su libertad, también en España es el mayor de toda la Unión Europea. Así, teníamos uno de los códigos penales más duro y sin embargo, y poco antes de finalizar la legislatura, el Partido Popular se ha empeñado en aprobar un código penal que va a endurecer aún todavía más. Otra vuelta de tuerca. Bueno, recordar para acabar que teníamos un límite temporal de 40 años de privación de libertad y cumplimiento íntegro, y ahora se aprueba la cadena perpetua, que específicamente se denomina prisión permanente revisable. Oh, we got the fun, baby. Let me hear you, boy. Bueno, así tenemos el gran privilegio de contar con el código penal más duro de lo que se ha venido a llamar la cultura del Occidente. ¿Será que los dirigentes de este gran estado son unos ignorantes? Lo decimos porque el Estado no es capaz de crear los mecanismos adecuados para facilitar a los ciudadanos aquello que realmente le confiera seguridad. Nos referimos que en vez de condenar más y multar con sumas más elevadas, nos preguntamos si se han olvidado de que para conferir seguridad a los ciudadanos deberían de trabajar más el trabajo, la vivienda, la educación y la sanidad. Con eso a más de uno se le quitaría el pánico. Bueno, y tristemente, lo que ya saliendo de bromas, parece ser que la realidad es que nada menos que atacar otra civilización, el Estado lo que hace es hiperpotenciar un miedo a una amenaza exterior que nada menos que ataca nuestra civilización, como decimos, y se compromete a crear una forma urgente la cobertura necesaria para minorar ese peligro. Nos hacen entrar así en una legislación de guerra que requiere ceder espacios de libertad en pro de esa seguridad inexistente. We'll be right back. ustedes también os están tocando, compañeros. A ustedes os están quitando también dinero a la Policía Nacional y la local. No sois más que esclavos del sistema, mantenedores, técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. Todo en contra de este régimen. Necesitamos a ustedes para acabar con esta corrupción. La ley, de los derechos humanos. Y la ley hay que cumplirla. Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. No nosotros contra ustedes, nosotros somos ustedes también. Ustedes son el pueblo. Ustedes son el pueblo. Nosotros los que estamos aquí no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Porque estamos hartos de que nos vengan los vecinos de Cádiz a decirnos que los van a echar y que han venido a su casa y no la han escuchado. Y que el señor Romaní los ha echado y no otras soluciones. Estamos hartos de eso. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso, de que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso, porque somos los que ayudamos al pueblo. Y necesitamos vuestra ayuda, joder, vuestra ayuda de una vez. La de las fuerzas del orden, porque ustedes son los que protegen a los canallas. Sí, son los que protegen a los canallas. Vamos. Hombre, lo que le diga la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que lo sepa. Perfectamente. Pero no, es malo lo que está diciendo. Para que usted, yo solamente estoy hablando. Es una mentira o algo. Pidiendo la ayuda, le estoy pidiendo ayuda, compañero. Yo le estoy pidiendo ayuda. Solamente le digo que estoy protegiendo a canallas. A canallas, compañero. Solamente le pido ayuda. Yo le estoy pidiendo ayuda a ustedes ya. Porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. No lo podemos aceptar. Porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. Quiero tener un futuro digno. La policía no se lo puede solucionar. Yo le puedo pero no podéis maltratarnos. Yo le daré la toda la ayuda que usted necesite en la vía pública cuando usted la necesite. Pero yo, administrativamente, yo no le puedo hacer nada. Así que, por favor, ahora, cuando usted se dirige a la policía, hágalo con respeto. Vale. Porque entonces... Perdón, usted, si usted ha notado entonces, que yo en algún momento falta entonces, respeto, le pido disculpas. Pero de verdad que mi intención es pedirle ayuda. Pedirle ayuda a ustedes porque somos lo mismo. Nos quitamos esta ropa y volvemos a casa y somos lo mismo. Y tenemos hijos que van con ellos públicos o privados. Es que esto es lo mismo todo. Nos están exterminando. Tienen que dar golpe en la mesa ya. Ellos tienen que dar golpe. Y el respeto no lo he perdido. Y yo miedo no tengo ninguno tampoco. Vivo sin miedo porque no tengo nada que perder. Porque me lo han quitado todo. Y como a mí, a todos. Y a mí. Nos lo han quitado todos ya, todos. Por favor, vayan desalojando con la tarjeta de cliente y vayan entregando la abajo. Eso es lo que pasa, tío. A la calle, volveremos. Los socialistas y los de Izquierda Unida les pedimos lo mismo, que no se salvan. Ellos también son cómplices de esta situación. Arrimados tienen en su mano ayudar al pueblo. También, No se salváis, No se salváis ninguno. Ninguno se salváis. Esta ciudad está así también por vuestros actos. Sois responsables también. ¿Vale o no? Para que lo sepáis que ustedes no sois angelitos. Y trabajo para el capitán, hombre. Ya, lo veo, I'm gonna try. En su labor represiva. La discrecionalidad que por determinados términos muy vagos de la ley que se da a la policía es muy grande. La discrecionalidad de la policía es muy grande con esta ley. Habrá personas que confíen en los agentes y los cuerpos de seguridad del Estado. Yo realmente, bueno, pues un cuerpo que utiliza la fuerza como forma de relacionarse con los ciudadanos, a mí como mínimo me genera desconfianza. Es cierto que el nivel de protesta social ha aumentado durante los últimos años por el impacto de la crisis económica y de las políticas públicas en el gobierno de la Comunidad de Madrid. No haya gente en la calle protestando, sacar a la gente de la calle, o sea, demostrar que este país va bien, privatizar el espacio público, privatizarlo a su gusto, a que solamente pise la calle los y las que ellos quieran y sobre todo ocultar todo tipo de represión por parte del Estado hacia la ciudadanía. Porque, o sea, el no poder grabar a un policía en sus actuaciones, o sea, es un ejemplo claro de que, pues eso, para que luego esas imágenes no puedan ser utilizadas y nadie las pueda visualizar de qué es lo que están haciendo. El parlamentario del PP en Navarra, Eloy Villanueva, yo creo que, sinceramente lo digo, en un país como España la prensa no debe tener ningún miedo a las actuaciones policiales ni a lo que la ley va. ¿Quién dirige el operativo? Yo no. Vale, usted no. Dígame quién lo dirige. Ya vale pegar porrazos a los periodistas. Déjame en paz. ¿Qué piensas? ¿Que tengo miedo? Yo me sé mis derechos de puta madre. Oye, ¿eres una compañera? Bueno, se llevan a nuestra compañera. El problema es que en muchas ocasiones sí se ven determinadas imágenes de actuaciones policiales que están sacadas fuera de contexto y que generan una alarma lógica entre la población, porque si hay unas imágenes donde en un momento determinado se está reprimiendo unos actos violentos por parte de un grupo de manifestantes y esas imágenes solo enseñan una parte, al final efectivamente se da la imagen de que lo que está ocurriendo es que de manera indiscriminada se está, en fin, atacando, porque eso sí sería un ataque, ¿verdad?, a ciudadanos que se están manifestando libremente. Yo entiendo que de lo que se trata es de proteger también el honor y el buen trabajo de los funcionarios policiales. Más allá de la criminalización y persecución de las expresiones de protesta, desde Salaqueta también se critica la reforma por el electoralista y estar basada en el castigo. Siempre las reformas autoritarias y que de alguna manera venden, protegen a la sociedad de determinados males que no se sabe muy bien cuáles son, pero que siempre están ahí presentes, siempre con el discurso del miedo, ganan electores y, bueno, pues en un momento determinado donde la corrupción está comiendo, bueno, pues el partido que en este momento está gobernando y, bueno, los escándalos de corrupción son absolutamente insostenibles, el golpe de efecto de una ley de seguridad ciudadana, y en enero parece que también se pretende aprobar la reforma del Código Penal, pues se plantean en un contexto muy determinado en el que necesitan mantener electores que por otros motivos, por una malísima gestión de estos 4 años de gobierno, pues necesitan mantener, ¿no? Desde el PP, por el contrario, se defiende que esta ley viene a garantizar el derecho a la protesta pacífica y a proteger a los manifestantes de los violentos. Vamos a mejor. Quedan todavía muchas cosas que hacer. Sí, estamos satisfechos. ¿Todavía no te has enterado de que debes irte? Todavía no. ¡Te tienes que ir! Todavía no. ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir! ¿Lo entiendes? Eres la calamidad enviada para cerrarnos la boca, para convertirnos en unos siervos inofensivos. El tiempo lo desvela todo, antes o después, la vergüenza. ¿Quién paralizará? Long are the days when you're turning away from the reasons you struggle. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Hard as the floor as the waves pound the shore of your womb. Roll up your sleeve, it's hard to believe, but it's yours. Love that I need.